Quisiera amarte como te amaba antes, pero tú lo quisiste, yo ya te olvidé. Quisiera amarte como te amaba antes, pero ya tengo a otra que me hizo enloquecer. Tú ya perdiste la oportunidad, bye bye. A mi puerta ya no llames más, don't try. Con ella estoy fenomenal, alright. Pero buscate en lo que hay. Tú ya perdiste la oportunidad, bye bye. Y a mi puerta ya no llames más, don't try. Con ella estoy fenomenal, alright. Pero buscate en lo que hay. Y ahora yo de ti, de ti, no quiero saber nada. No, no, no. Voy a sufrir más. Tuviste tu momento, ya tu tiempo se fue, lo siento. Si fuera tú también me arrepiento. Tú has visto cómo ahora vivo contento. Y sigues con las llamadas, mi texto, buscándome. Pero ya tu tiempo se acabó. Ahora es otra la que reemplazó lo que tu ignorancia te apartó. Buscándome, pero ya tu tiempo se acabó. Ahora es otra la que reemplazó lo que tu ignorancia te apartó. Quisiera amarte como te amaba antes, pero tú lo quisiste, yo ya te olvidé. Quisiera amarte como te amaba antes, pero ya tengo a otra que me hizo enloquecer. Tú ya perdiste la oportunidad, bye bye. A mi puerta ya no llame más, don't try. Con ella estoy fenomenal, alright. Pero búscate en lo que hay. Tú ya perdiste la oportunidad, bye bye. Y a mi puerta ya no llame más, don't try. Con ella estoy fenomenal, alright. Pero búscate en lo que hay. Bye bye bye bye. No me digas que me quieres, bye bye bye bye. Porque eso es mentira, bye bye bye bye. Yo ya no soy tu nene, pero búscate en lo que hay. Bye bye bye bye. No me digas que me quieres, bye bye bye bye. Porque eso es mentira, bye bye bye bye. Yo ya no soy tu nene, pero búscate en lo que hay. Quisiera amarte como te amaba antes, pero ya tengo a otra que me hizo enloquecer. Tú ya perdiste la oportunidad, bye bye. A mi puerta ya no llame más, don't try. Con ella estoy fenomenal, alright. Pero búscate en lo que hay. Tú ya perdiste la oportunidad, bye bye. Y a mi puerta ya no llame más, don't try. Con ella estoy fenomenal, alright. Pero búscate en lo que hay. Doble S y Diego, Dani Romero. Dani Romero, The Secret Coke, para el mundo entero, oh, el Shereo.